Hable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Son las 10, las 9 en Canarias. 40. ¿Qué pasaría si volvieran esas noches dentro de ti? Qué rico fue cuando te metí. Tú sabes lo que hicimos. Y ahora sin buscarnos. Bad Bunny y Rauw Alejandro reinando la lista de los 40 con ¿Qué pasaría? Número 1 de los 40. ¿Y qué pasaría si nos quedamos sin entradas para la gira de Rauw Alejandro en nuestro país? Pues que nos deprimiríamos fuerte, así que venga, ve pillándolas las entradas para ese Cosa Nuestra World Tour que le lleva 5, 6 y 7 de julio a Madrid y 11 y 12 de julio a Barcelona. En los 40. Karin Herrero. Los 40 somos emisora oficial y tienes toda la info en los40.com. Otra que también tiene conciertitos buenos entre manos es Aitana. A ver si consigue hacer esos dos Bernabéus en el mes de junio. Aquí llega la Haiti con segundo intento. Lo hecho está hecho, me lo esperaba. Tumbada viendo el techo, sin ti en mi cama. Yo te lo confieso, lo veía venir. Van 3 meses sola, estoy sanando. Echo de menos tú y yo aquí en mi cuarto. Pero te lo confieso, lo veía venir. No pasa nada. Sé que es normal. Ya estábamos sin ti.

Los éxitos. I took a page out of your favorite book. You sold me lies just by the way you look. Taught me a language that I'll never speak. Baby, that ain't for me. That ain't for me. I dug my grave watching the way you move. You took me higher than I ever flew. Too many times gave you a second chance. Swims con The Door, la puerta. Y mira, me gustaría ahora abrirle la puerta al verano. Vamos a intentar invocar ya al veranito, porfa. Que la broma del frío como que ya estaría, ¿no? Pues venga, vamos con los reyes del verano. Son los chicos de Bombay con su último éxito. Este festival... Los 40. Tiempo, disfruta del momento que pronto acabará. Nada es eterno, el tiempo pasa como una estación. Días de invierno, sé que volverá a salir el sol. Puedes llegar a escribir tu mejor historia. Mucho tiempo, disfruta del momento que pronto acabará. Aún quedan días para soñar despierto, que nadie nos lo cuente, que siga el festival.

no tengan fin. Qué precioso cuento, que no pare aquí. Y que tenga tantas cosas que decir. Y que queden tantas tardes de escondernos en portales, de comer. Queden tantas cosas que decir. Todos los éxitos. Los éxitos. No quieres verme y tendrás que verme. Vas a escucharme por todas partes y te vas a cansar de que te cuenten que mis canciones llevan tu nombre. Pa' que me veas en todos lados.

or every moment I start to replay. But all I can think about is seeing that look on your face when you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't. So Luis Capaldi, Before You Go, antes de irte, y mira, antes de irte a otra emisora, no cometas esa insensatez porque nada, vienen por aquí Sebastián Yatra, Turizo, Bruno Mars y mucha más mandanga rica para tus oídos, así que quédate en la radio musical líder del país, que si es líder digo yo que será por algo, ¿no? Los 40, todos los éxitos, todos los éxitos. Los 40.

Ahí estaban con Apache y no te me muevas de los 40 porque la próxima hora llegan Raúl Alejandro, Bad Bunny, Bizarrap, Quevedo, Karol G, Rihanna y muchos más. No te muevas de la radio musical líder del país y arriba ese volumen que por algo gratis que hay en la vida no lo vas a subir. Don't tell them. the gods, I left a mess. I can't undo what has been done. Let's run for cover. What if I'm the only hero left? You better fire off your gun once and forever. He said, go dry your eyes and live your life like there is no tomorrow's sun. And tell the others to go singing like a hummingbird, the greatest anthem ever heard. We are the heroes of our time, but we're dancing with the demons in our minds. Las 11 en Canarias. Dentro de ti, qué rico fue cuando te metí. Tú sabes lo que hicimos. Y ahora sin buscarnos, en la disco nos vimos. ¿Qué pasaría si estuvieras? Prendí en fuego, quieres que me queme.

tímida y yo no con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido? Añitos cumplió el pasado viernes, el día de los enamorados, Karol G. Aquí estaba con Si antes te hubiera conocido, la bichota, la colombiana, que tiene ese récord de haber sido la primera artista en llenar 4 veces seguidas el Santiago Bernabéu. ¿Qué artista crees que podría batir ese récord? Cuéntamelo, @ Karin Herrero. Escribes por Instagram y debatimos. Pues yo creo que Aitana, que Lola Índigo, que Ana Mena, que Taylor Swift, quien te dé la gana. Hablamos por ahí, charlamos de la vida, claro que sí. Into the streets, we're coming out. We never sleep, never get tired. Through urban fields and suburban life. Turn the crowd up now.

los éxitos. Ojalá siguiera enamorada de vos. Ojalá te viera como me ves. Mi corazón no te siente aunque te ¿qué pasó entre tú y yo? Paso entre tú y yo. Acaba de subir a lo más alto en esto llamado el cielo, y por todo lo alto vamos a celebrar este año las fallas con los 40. Y es que nos vemos en los 40 Valencia Pop el 1 de marzo en el pabellón Fuente de San Luis con las actuaciones de, ojito a esto, Dani Fernández, Nayara, Paul Zin, Petaceta, Mar Seguí y muchos más. Tienes toda la info en los40.com, así como la venta de entradas. La Beba, por cierto, también se viene. Aquí suena con Matrix. Todo el negro, gafas de sol, botas de cuero de la que no venden en el mall. Estamos en la nave, luces neón, flow estrambótica, caótica como New York. Alcohol, chica malas, qué fantasía. Viendo TikToks, efectos especiales, somos reales, cero ficción. Alcohol, chica malas, qué fantasía. En plan virtual, pero cero y hago trampas con la realidad.